vista de la conciencia, en escenarios sangrientos, ese soy yo. Cuestión de laburantes. Volvió Cintia Alcaraz. Sí, sí, Cintia, ¿cómo estás? Juan Pablo, ahí veo qué nostalgia cuando escuché esa cortina. Es de otra época, pero es más o menos la misma. No es la misma, ojalá fuera la misma, es un poquito menos agradable. Muy lindo Hugo Arias hace un ratito cantando un tanguito ahí en el Fulbo, bueno. En la sección del Fulbo. Y bueno, arrancamos nomás, hoy voy a periodo de adaptación, así que voy a arrancar livianito igual, poniéndole un poco de agriez a la mañana, ¿no? Porque la situación de los trabajadores no es la mejor, por supuesto, y ya la conocemos todos. Acá en La Pampa el mayor cúmulo de trabajadores es del Estado, de trabajadoras y trabajadoras, así que vamos a prestarle un poquito de atención ahí, con un año que cierra sin conflictos, pero lo cierto es que también cierra con muy poca expectativa de crecimiento, de recomposición salarial, y también con un condicionamiento para las negociaciones del año 2017. Como siempre, los trabajadores de las provincias tienen que pelearla en dos planos, ¿no? El contexto nacional, que es el que de alguna manera condiciona también la negociación provincial, y en ese plano creo que en La Pampa el campo de los trabajadores salió empatando, teniendo en cuenta que más allá de que en todo el territorio los acuerdos paritarios fueron desdoblados y se plantearon medidas económicas de pauta salarial semestrales y hasta trimestrales, hoy no se están reabriendo, más allá de que existen cláusulas homologadas por el Ministerio de Trabajo que obligan a las partes, sobre todo al gobierno, que es el que tiene que convocar a la apertura. En La Pampa se reabrió la paritaria, conocemos cuáles fueron las condiciones en las que se llevó a cabo, conocemos que la propuesta del gobierno salió en principio por decreto, y más allá de que luego los gremios estatales terminaron firmando ese acuerdo, fue a raíz de que uno de los espacios que forma la mesa intersindical ya había prestado acuerdo, y me parece que ese es el espacio en donde ha perdido el campo de los trabajadores aquí en la provincia, ¿no? Seguro, creo. Y aparte, ¿cómo queda en secuelas seguramente de esas conductas de cada cual? A eso me refería, ¿no? Digo, la mesa intersindical tiene 5 años de existencia. En ningún momento previo se habían mostrado rispideces o quiebres, y realmente creo que la ganancia del Ejecutivo Provincial en este caso, más allá de haber llevado adelante el aumento que quiso y que es magro para la recomposición salarial, la mayor ganancia que tiene es la ganancia de alguna manera simbólica, ¿no? Y real, el quiebre interno de la mesa intersindical, que tendrá que buscar una manera de recomponer, porque es una experiencia colectiva de 5 años y que tuvo como desafío unir a todos los gremios del Estado, independientemente de las centrales a las que participaran, porque se integra todavía por miembros de la CGT, por miembros de las 12 TA. Así que y sobre todo con esta intención que tenía o que tiene todavía la mesa intersindical de incorporar, teniendo en cuenta la situación económica real de todo el campo de los trabajadores, a los gremios del sector privado que han salido mayoritariamente perjudicados, por lo menos en la provincia, que es también son los gremios que menor confluencia de trabajadores tienen y trabajadoras. Así que me parece que el nuevo paradigma que presenta el contexto político es ese, es el de nuevamente construir bases sólidas en las dirigencias y comunicárselas a las bases, porque lo cierto es que las bases han quedado de alguna manera, y hablando mal y pronto, dolidas con las decisiones que se han ido tomando. En la calle, como decíamos, se termina el año porque ya estamos en septiembre y no va a haber una nueva discusión respecto de la pauta salarial, se termina sin conflicto y de una manera muy distinta a las que se venían viendo los años previos, los años que tenían que ver con el otro gobierno, dado que hoy en la calle está el campo de las organizaciones sociales y el campo de los trabajadores no ha tenido absolutamente participación, salvo cuando se trata de reclamos a nivel nacional. Esto es un cambio, por lo menos hay que plantearlo porque seguramente habrá que construir fuerzas en las bases. Eso por un lado, y advertimos también, avisamos y se convoca que a todo el campo de los trabajadores que mañana hay una movilización de jubilados por el recálculo, ¿no? Y tiene que ver con estas recomposiciones salariales o estos reclamos de reparación histórica que vienen pidiendo desde hace más de 5 o 6 años. Creo realmente que va a haber algún movimiento fuerte dentro de poco respecto de la forma de negociar que tienen las dirigencias o que venían teniendo las dirigencias hasta acá. Tendremos que seguir analizando. La semana que viene vamos a hablar de la parte privada. Hace un rato escuchábamos al gobernador plantear esto de que el gobierno nacional tira abajo los pocos proyectos que hay a nivel, o los intentos de construir algo a nivel provincial. Estamos viendo todas las semanas los comunicados de prensa del Ejecutivo en el que entregan estas suertes de microemprendimientos y que a cuenta gota se van generando o se prometen la generación de empleo privado, pero eso también hay que... no es en lo inmediato, ¿no? Serán en los próximos meses. El invierno no es para los pobres, dicen en los pueblos, y realmente habrá que esperar a ver qué pasa en el verano, porque este año da la intención de que está de alguna... No quiero decir perdido, pero no se llega tampoco ni a empatar, me parece, en los números. Sí, seguro es el peor invierno de mucho tiempo. El invierno no es para los pobres es el infierno. Así es. De todas maneras, hoy desde el gobierno nacional estaban festejando la baja de la inflación, la baja del costo de la canasta básica. Salen los números hoy que en agosto bajó un 0,5% el costo de la canasta básica. Han quedado, para no ser pobre, tenés que cobrar más o menos 11.329 pesos. Eso representó una disminución del 0,5% en el costo de la canasta básica, y el gobierno festeja esto en tanto es la promesa de alguna manera que ha llevado adelante, y también la razón por la que dicen que no van a reabrir las paritarias, y es que van a bajar mensualmente desde septiembre y hasta diciembre un 1,5 puntos de la inflación. Con esto plantean, y esto dicen desde el Banco Central, que la inflación va a ser inferior al 40% y más cercana al 35%, lo que, teniendo en cuenta los acuerdos paritarios alcanzados en el primer semestre, quedarían empardados. Esto es lo que dicen del Banco Central, pero lo cierto es que esta baja del costo de la canasta básica tiene que ver con la baja del consumo. Más vale. Y es lo que plantean como deflación, y es lo que plantean también como un grave quiebre y una grave baja en el poder adquisitivo. Que es todo lo que... también en Radio Quiero Ser, se viene hablando semanalmente, que es el objetivo en realidad del gobierno, el de generar una situación de flexibilización laboral en función de la economía global. Y esto, si querés te doy alguna otra mala noticia, no sé si querés que siga con las buenas nuevas, esto implica que a partir de noviembre ya no se van a ensamblar más notebook y computadoras de escritorio en Argentina. Hasta ahora había una incipiente industria de ensamble en Tierra del Fuego, todos sabemos, todos hemos comprado nuestras computadoras en la industria local y vienen con el loguito del ensamble en Tierra del Fuego. Bueno, hoy el gobierno salió a decir que es más barato irse un fin de semana a Miami, comprar las computadoras y regresar. Prometen no despedir a los 1.000 trabajadores que están afectados al ensamble de las notebooks y computadoras de escritorio. Dicen que los van a reubicar, que es más competitivo el armado o el ensamblado de los aires acondicionados y que ahí es donde los van a ubicar. Lo cierto es que esto es un ensayo para terminar con la poca industria que hay en la Argentina y empezar de lleno con las importaciones a principios del año que viene. En lo que va del año, según el Centro de Economía Política Argentina, el Estado ya despidió 64.000 trabajadores. Las empresas, las grandes empresas, lo que nosotros conocemos de la industria automotriz, de la industria, ya despidieron más de 94.215 trabajadores y trabajadoras. Y teniendo en cuenta, digo, las suspensiones que hay en la provincia de Córdoba, que es donde está el grueso de la automotriz, del mercado automotriz, donde están todas las empresas de ese rubro, da la impresión de que se viene la importación de lleno a principio del año que viene. Tengamos en cuenta que todas esas suspensiones implican que cada trabajador cobra solo el 75% de su salario. Bueno. Así que no es muy venturosa el escenario cuando hacemos un análisis global. Cierra ahora, arranca un conflicto entre los bancos y las pequeñas empresas, la CAME y los comercios, donde consumimos los y las trabajadoras, que a veces somos tratados como meros monedas de cambio. Vence el ahora 12 beneficio, esta forma de compra en cuotas el día 30 de septiembre, de compras con tarjeta de crédito, y lo cierto es que los bancos se niegan a seguir manteniéndola, sostienen que el costo no lo ha pagado en ningún momento el gobierno, que siempre los pagaron las entidades financieras. Dicen ellos que han reducido durante todos estos, son dos años más o menos del plan ahora 12, un 25% en el costo de la tasa a los usuarios, que serían los comerciantes, y que no están dispuestos a seguir haciéndolos. Eso implica que si no muestran predisposición desde los bancos, se terminarían el 30 de septiembre esta forma de compra, y viene también aparejado con esta ley que está impulsando la oposición para tratarse el día de hoy y mañana, creo, respecto del costo financiero de las tarjetas de crédito, ¿no?, y de las tarjetas de débito. Todo eso genera un impacto a diario en los salarios de los trabajadores, que, como decíamos, en el caso de la provincia de La Pampa, no han recibido una gran recomposición salarial, porque esos 8.000 pesos no registrados, ni remunerativos ni bonificables, mal llamados en negro, que da el gobierno, no componen el salario de ninguna manera, son un paliativo. Bueno, Cintia, perfecto. Panorama que no es el mejor, pero está dado y lo vamos a seguir haciendo semanalmente. Exactamente. Y te agrego una cosita nada más para desarrollar la semana que viene. Viste que desde el gobierno y de la Defensoría de Niñez anunciaron que este es el mes de reivindicación de los derechos de los niños. Sí, están a full con la publicidad o la propaganda, como quieras. Exactamente. Llamar. Por eso me parecía oportuno hablar sobre explotación en la niñez, mal llamada trabajo infantil. Y en La Pampa, a ver, a nivel nacional, la ley tiene 3 años, la ley que prohíbe emplear a niños menores de 16 años. Bueno, en estos 3 años hay un cúmulo de 1.500 millones de chicos, en estos 3 años no, en la Argentina, desde el 98 a la fecha, hay un cúmulo de 1.500 niños que están en condiciones de explotación, mal llamado trabajo, en la calle, menores de 16 años. Uh-huh. En los últimos 3 años, es decir, desde la sanción de la ley, hay 200 denuncias por este tema, ninguna condena. Uh-huh. En los últimos 3 años, y muy pocos expedientes, creo que alrededor de 40 quedan en trámite, el resto se archivaron. En la provincia de La Pampa, todos sabemos, no existen estadísticas absolutamente de nada, si las tienen no son públicas. Pudimos averiguar en la delegación del Ministerio de Trabajo si había habido denuncias en estos 3 años, nos dicen que ha habido 3 denuncias, averiguamos en el juzgado federal, aparentemente esos hechos eran no punibles porque se trataba de niños que trabajaban con sus progenitores, con sus padres, y eso no está contemplado en la ley. Pero lo cierto es que sotoboche nos dicen que había una directiva desde el Ministerio de Gobierno y Justicia de no dar cuenta de las denuncias que aparecían. No querían esa problemática social en la provincia, que seguramente no es de gravedad como en provincias de Misiones o en provincias donde existen ingenios azucareros, tariferos, de ese tipo de trabajos, pero lo cierto es que nos dicen que había como una política de Estado de no plantear las denuncias, simplemente darle curso vía Ministerio de Bienestar Social. Tendremos que seguir buscando datos al respecto, porque, como dijimos recién, no son públicos. Perfecto, Cintia. Retomamos el contacto acá en Radiocracia el próximo miércoles, más o menos a esta misma hora, para seguir hablando de los trabajadores, los laburantes y sus adyacencias. Gracias. Saludos. Cintia Alcaraz, que retoma su columna 1 de mayo a partir de hoy y estará todos los miércoles acá en Radiocracia pegándole una revisada a la realidad de los laburantes. Radio Kermés 106.1. Nuestro lugar en el mundo. 106.1. Radio Kermés.